programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros en esta tarde de miércoles, una tarde lluviosa, 3 de mayo del año 2017. Estamos iniciando un nuevo recorrido musical a través de diversos países, diversas culturas, diversos sonidos. Vamos a iniciar esta tarde desde Mali. Y desde los Estados Unidos vamos a escuchar a una fusión entre Bioux, Farka Touré y Julia Sterling. Bioux, Farka Touré nació en Mali, en Niafunké, en el año de 1981. Él es cantante y guitarrista, hijo del músico ganador del Grammy, Ali Farka Touré. Él se inscribió en el Instituto Nacional de Artes en Bamako, Mali, a escondidas de su padre, que no quería que se dedique a la interpretación de la música, siendo él un músico, ya que su familia es descendiente de una tribu de guerreros allá en África. Junto a Bioux, Farka Touré, vamos a escuchar a Julia Sterling, cantante y compositora estadounidense nacida en Georgia. Bioux, Farka Touré y Julia Sterling del álbum Turistas nos interpretan Masters of the World. Turn and run, fly. can ever be hurled. Fear to bring children into the world, for threatening my birth. Continuamos en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Bien, vamos a seguir desde Estados Unidos y desde Gambia. Vamos a escuchar a Jack DeJohnette. Él nació el 9 de agosto de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Baterista de jazz. También es intérprete de piano y también compositor. Él se dio a conocer siendo parte de la banda de Charles Lloyd, un grupo que incluía al pianista Keith Jarrett. Después de grabar dos discos con Jacqueline McLean y con Herbie Hancock, se integró a la banda de Miles Davis. Continuamos escuchando a Jack DeJohnette junto a Fodai Musa Sussou. Él es nacido en Gambia en el año de 1966. Ellos nos interpretan desde el álbum Música desde el corazón de los maestros Ancient Techno. Thank you. identidades y encuentros. Vamos avanzando, nos vamos abrigando en esta tarde fría con buena música. Escuchemos a Xuxela Ramán. Ella nació, es hija de padres inmigrantes de la India en Londres. Nació en el año de 1973. La música de ella fusiona ritmos tradicionales de su patria, de la India, con ritmos contemporáneos y pistas de dancehall de Europa Occidental. Del álbum Quit, Bedouin nos interpreta Sharabi. You saints and you sinners, experts and beginners, blind beggars and one-eyed king, all fly on something. Bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. Burn me with your bill and your face of stone. Keep spilling slow poisonous snake bites in your garden of moonlight. The past an addiction, the future is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spin with your drunken stars. I'm falling back, I'm falling back into your arms. Continuamos. Desde la India vamos a escuchar a Kiram Ahluwalia. Ella es cantante, nacida en la India, compositora. Su música tiene mucha influencia de los músicos del desierto africano, de los que hacen el blues, y también tiene mucho de los estilos musicales occidentales. Kiram Ahluwalia nos interpreta Young. Identidades y encuentros. Seguimos desde Londres, Inglaterra. Vamos a escuchar a Alani. Ella es cantante y compositora nacida en Londres. Sus padres eran originarios de la isla de Granada. Comenzó su carrera musical como corista de Andrea Bocelli. Alani, del álbum Tú y Yo, nos interpreta Flor de Cerezo. Ash cherry blossom by the river, flowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's all right. Come to me, stay with me, say you'll be a friend to me. All right. For

Rosarme el ombligo. Ay, dos ángeles de amor dibujados. sueño con ella. George Telek Mamoa es un cantante y compositor nacido en Papúa Nueva Guinea. Él empezó a partir del año 2000 a grabar para el sello musical de Peter Gabriel, Real World. Él fusiona su música, la música tradicional de Papúa Nueva Guinea, con ritmos de la world music. Escuchemos a George Telek. Él nos interpreta West Papúa. Y encuentros. A continuación vamos a escuchar a Natacha Atlas. Ella es una de las voces más sugerentes de los actuales ritmos de las músicas del mundo. Su fama se ha cimentado en torno al grupo trans Global Underground, aunque como solista ha publicado algunos excelentes álbumes. Natacha Atlas nos interpreta Feng. Thank you. Me tengo que despedir. Les deseo lo mejor y les invito para encontrarnos viernes 17 horas. Escuchemos en la parte final de Identidades y Encuentros a Hadouk Trio. Este grupo canalizó elementos musicales de todo el mundo para crear un sonido excepcionalmente místico y evocador entre el jazz y el pop mundial. Hadouk Trio nos interpretan Locomotive. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.